Continuamos con toda la música. Este es otro temazo que canta el loco. Suena la fiesta, sí, dale. Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes, ni pasado ni reloj que merezcan recordarse. En medio de la noche, a través de la tormenta, con saber de mi presencia, se me calma el corazón, porque la luz de tu sonrisa y el amor de tus caricias ponen el norte a mi camino y me enseñan el destino, bastante más que el faro que me guía entre la niebla, más que al sol que me calienta. Necesito tu calor, porque sin ti bella, el transparente mente bella, endiablada mente bella, y no se asoman las estrellas y la luna bella, desviada mente bella, mi diamante rubio bella, sigue siempre así, así, así, ah. Me gusta oír tus pasos en zapatos de tacón, subir corriendo la escalera cuando vuelves a las dos. Me gusta verte concentrada persiguiendo por la casa, no seas tan desesperada como gato tras ratón. Te necesito más que al aire, más que al agua, que a la vida, más que al sol de cada día. Necesito tu calor, porque sin ti bella, transparentemente bella, endiablada mente bella, y no se asoman las estrellas y la luna bella, despiadadamente bella, mi diamante rubio bella, sigue siempre así, así, así, así. Y las palmas, vamos. Quiero vaciarme la vida llenándola toda de ti, quiero escapar de las horas, de cada momento sin ti. Quiero perderme en tus brazos, colmando mis ansias de ti. Y tú no estás, no estás, y yo me quedo solo. No estás, ya no sé qué ser. Y tú no estás, y me ahogo en esta ausencia sin final, amada mía, amada mía. El fuego que me consume, la brisa que me acaricia, el agua que me da vida, amada mía. La triste melancolía, muriéndome día a día, perdiéndote mi agonía, amada mía, amada mía. Ay, no, no, ay, no, no, no, no. Amada mía, yo, la triste melancolía, muriéndome día a día, perdiéndote en mi agonía. Amada mía, hey. Amada mía, amada mía, hey. Si te quieres, si tú la adoras, tú no comentes al andar. Y cuando sea tu madrito, podrá besarte cada vez más. Y que la vida con alegría nos da todo en felicidad. Y si nos damos mucho besito, tú estás más lindo, ya lo verás. Bésense, bésense, bésense. Bésense, bésense, bésense. Bésense, bésense, bésense. Bésense, bésense, bésense. Bésense, bésense, bésense, bésense, bésense, bésense, bésense. Bueno, chicos, seguimos con toda la música que hemos preparado para esta noche.